El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos el día de hoy es Vatel, con guión de Jean Labrun y la dirección de Roland Joffé. ¿Quién es Roland Joffé?, se preguntarán ustedes. Pues bien, antes de confirmarse como cineasta, Roland Joffé, Londres, 1945, formaba parte de la veterana élite del gremio teatral británico, actividad que combinaba con la realización de documentales y piezas dramáticas para la televisión. Con 39 años, dirigió su notable ópera prima, Los Gritos del Silencio, que le valió una nominación al Oscar como mejor director. Confirmó el talento despertando con su debut 2 años después, en 1986, al recibir la Palma de Oro en Cannes por su espectáculo dramático La Misión, protagonizada por Robert De Niro. Otros trabajos por los que ha recibido el reconocimiento internacional sin alcanzar la calidad de sus primeras obras son La Ciudad de la Alegría, La Letra Escarlata en 1995 y Goodbye Lord Bear en 1999. De la música utilizada en el filme, escucharon Hippolyte, Ed Arise Temple Sacré Ariel Dombal. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Castillo del Príncipe de Condé, finales de abril de 1671. François Vatel es el intendente fiel y devoto de dichos aristócrata, un hombre orgulloso pero envejecido y arruinado, que intenta recobrar los favores del rey Luis XIV de Francia y espera que éste le confíe el mando de una campaña militar contra los holandeses. Para la ocasión, Condé pone en manos de Vatel el destino de su casa, encargándole la dura tarea de organizar la recepción de toda la corte de Versalles en su castillo de Chantilly. Por supuesto, debe resultar deslumbrante. Vatel se pone al mando de todo un ejército de sirvientes, hombres y mujeres de todas las edades, que trabajan sin descanso para sorprender y satisfacer a su rey. En medio de todo este frenesí, Vatel es seducido por Anne de Monsieur, dama de compañía de la reina y objeto del deseo del pérfido Lauzun y del propio rey. Todo marcha sobre ruedas durante la visita real. Pero la tragedia hará acto de presencia el último día, cuando el pescado para la cena no llegue a tiempo y el príncipe de Condé pierda a Vatel en una partida de póker. fue Ennio Morricone en Batel. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento que nos ocupa los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, maestro. Luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Adelante. Bueno, de esta película hemos hablado a lo largo de la existencia de este programa muchas veces, porque es una película paradigmática, es un ejemplo de cómo debe hacerse, de cómo debe llevarse al cine la historia. Muchas películas fallan y muchos guionistas piensan que porque tienen van a escribir sobre un personaje, un héroe, alguien conocido, alguien histórico, que ya tienen resuelto el problema del guión. Y ahí fallan. Ahí fallan, lamentablemente conozco películas donde han gastado mucha plata en la reconstrucción de una época determinada y después la película es insoportable, porque hay elementos de la historia que no son dramáticos, hay momentos de la historia de esos personajes que no aportan nada. Nosotros no somos historiadores, siempre se lo digo a los alumnos, nosotros somos hacedores de espectáculos, o sea, primero que todo, hay que entretener al espectador. No lo digo yo, lo decía el más politizado de todos los dramaturgos, Bertolt Brecht, decía, si no entretenemos, perdemos la batalla. Primero que todo hay que entretener. Y para entretener hay que tener en cuenta las reglas del juego de este arte, o sea, de la dramaturgia. ¿Qué tiene que tener? Esto tiene que tener una unidad. En el programa anterior a este, o sea, el clan, analizábamos, porque fue un hecho histórico también lo que relataba, analizábamos cómo no se había logrado la unidad, cómo tenía dos estructuras, la película tenía dos estructuras, o sea, no lograron bien darse cuenta qué es lo que le puede dar forma, unidad total a el relato que vamos a hacer. Entonces terminó en el clima, termina una estructura y a partir de ahí, que ya viene el desenlace, que debe ser corto, pues vino otra estructura más, porque no logró el director y el guionista darle una estructura única a ese relato. Aquí con Batel, que es la película que nos ocupa, yo desde que conocí allá en el 2000, porque esta es una película del 2000, vi la película, la vi como un ejemplo para poder enseñar cómo se trabaja con la historia, cómo llevar la historia a un espectáculo. Esta película lo logra no solamente por la fastuosidad de la época que trata, por la reproducción que es muy fiel, por todos los elementos, digamos, formales que tiene la película, que se logra una tremenda maravilla, uno se maravilla con todo lo reproducido ahí, sino lo logra ya desde la unidad, desde la estructura. Hay un hecho muy sobresaliente que está tratando un rey que fue en la historia lo muy conflictivo, Luis XIV, que se hacía llamar yo soy el Estado, o sea, él decía que él era subdios, o sea, un segundo dios, era un individuo muy carismático que tenía, que quiero decir con esto, que había el peligro de centrar demasiado en la figura de este personaje tan carismático la historia que se estaba contando, pero y no fue así. En el segundo comentario voy a explicar cómo fue la estructura, pero logró algo ejemplar, o sea, se logra con esta película un modelo de cómo debe ser llevado la historia al cine, cómo debe, sin alterar la historia, porque una de las cosas que está, que tiene como de virtud esta película, es que la historia no está desvirtuada, pero está convertida en un verdadero espectáculo.

y en ese contexto es que van a visitar a este conde que fue un gran militar, pero que ya ahora estaba en desgracia porque estaba empobrecido, y van a visitarlo porque este conde había estado en una conspiración contra el padre de Luis XIV, y el Luis XIV va con toda su comitiva, con su corte, con sus mujeres preferidas, va hacia el castillo de Chantilly a ver cuál es la posición política de este conde, para ponerlo al frente del ejército y que le declarara la guerra a Holanda. Bueno, eso que es histórico, que ciertamente la historia lo reconoce como que real, en esta película no es más que el detonante de la película. Es todo una motivación, porque siempre hemos dicho que el detonante es lo que causa que se cuente esta historia. Es nada más, está utilizado, y ahí aparece Colbert, que es el ministro este a la que hice mención, aparece como lo que fue capaz, pero no se distrae en contar históricamente, porque Colbert para lo único que sirve es para precisamente crear una acción subordinada que está durante todo el tiempo de la película. El conde no sabe si por fin le van a dar, lo van a poner al frente de la guerra o no lo van a poner, y ahí le va la vida, porque ya, como he dicho, está empobrecido, o sea, ha caído en bancarrota, y él necesita que lo pongan al frente de eso. Pero ¿qué sucede? Que la película no se centra en eso. La película se centra en que entre las preferidas del rey viene Anne, que es una mujer que ha logrado sobrevivir, es una mujer con una sensibilidad, pero es la preferida del rey, y ha logrado sobrevivir sin dañar su espiritualidad. Y conoce a Batel, que es un hombre sensible, tiene un encuentro extraordinario, porque Batel, que es un gran servidor, pero él también es un artista, siente que hay un problema con un reloj donde está. Él no sabe que Anne está ahí, que es la preferida del rey. Él no sabe que está ahí, y cuando entra a la habitación para arreglar el reloj, que tenía alguna irregularidad, ella, que tenía en sus manos una jaula con un pajarito, suelta la jaula y el pajarito cae, y él inmediatamente viene, deja lo del reloj y viene a crearle de nuevo aquel especie de trampolín que tiene el pajarito para posarse arriba de ello. Y Anne se queda maravillado con aquel hombre, porque casi ni la ha mirado, sino está consagrado en lo que está haciendo, y lo hace de una forma muy exquisita, y ahí es la primera impresión. Pero ¿qué sucede? Batel no puede aspirar a... se queda impresionado con esta mujer, pero no puede, porque él es un servidor, es un vasallo, él con todo el arte que tiene, con toda la consagración al arte que él tiene, es un vasallo, no puede aspirar ni siquiera a mirar de frente a esta mujer. Y es ella la que inicia, la que busca, la que lo mira a través de todos los lugares, y la que busca el acercamiento con Batel hasta que se produce el acercamiento. Esta es la acción base, que va de principio a fin, es muy atractiva, porque él sabe, está el intento de Anne de acercarse a Batel, y Batel huyéndole casi a esta mujer, porque sabe que lo que se juega con esta relación, porque es la preferida del rey. Uh-huh. Pero al fin se consagra la unión de esta persona, y Batel le dice a ella que huya. Ya anteriormente, como bien dijiste en la sinopsis, el rey se había jugado la presencia, porque el rey se queda maravillado con todos los espectáculos que le monta Batel, ¿no? Se queda maravillado y se lo quiere llevar para Versalles, para su castillo, para su reinado, y Batel no sabe esto, no sabe que se han jugado su presencia, se lo van a llevar. Y cuando Anne y Batel se acuestan, Batel, que está fascinado con la mujer, le dice que huya con él, que huya con él, y ella se le sonríe, porque a pesar de que ella está muy conforme de la relación que mantiene con Batel, pero se sonríe porque se da cuenta que es un imposible, que no van a poder huir, y él le dice, como la reta, ¿no?, como no tiene valentía para este, y ella entonces le dice, pero qué valentía me estás pidiendo tú, si qué tan fiel eres a tu conde, cuando te han jugado en una mesa de póker, te han jugado, uh-huh, y el rey te ganó y te vas para Versalles. y él no quiere irse para Versalles. Porque hay que decir que hay otras acciones subordinadas que donde se ve que Vatel está consagrado, y Vatel es un artista realizado con lo que hace, él no necesita más, nada más que eso, y protege a, incluso a los servidores que trabajan con él, los protege. Vatel es un hombre realizado, repito, como artista es un hombre realizado, y entonces Vatel no se quiere ir para Versalles. Entonces, finalmente, lo que hace es que no llega el pescado para el último banquete que le van a dar al rey, no llega, pero finalmente él entra a una habitación y se hace una especie de lo que los japoneses dirían un harakiri, él mismo se suicida, ¿no? Pero ya cuando él está en la habitación, antes de enterrarse la espada aquella con la que muere, él siente que llega el pescado. O sea, llegan las carrozas que traen el pescado, los carromatos que traen el pescado, llega el pescado. O sea, que él no se suicida porque el pescado, porque iba a fallar con el rey. No, él se suicida porque no se quiere ir para Versalles y no puede mantener la relación que él quisiera con Arne. Y al final hay una información donde dice que Arne más nunca se vio en Versalles. O sea, desapareció de la vida del rey porque ya no pudo. Esa es la historia, y como ven, es tremendamente histórico porque todos estos hechos existieron de verdad. Vatel es un personaje real, Vatel es el del Chantilly, Vatel es el que esos encajes de Chantilly fue obra de Vatel, la crema esa que se llama crema de Chantilly fue obra de Vatel, y muchas cosas que este artista dejó para la cultura universal. Finalmente, y también de Ennio Morricone, The Mission Main Theme. ¿Algo más, maestro? ¿Le escuchamos? Bueno, sí. Yo dije que había hecho un largo trabajo que publiqué en relación con esta película, pero no quería leer. Pero, sin embargo, el final que yo le di a este trabajo sí me parece que es con lo que voy a cerrar. Dice así el final del trabajo: cabe finalmente señalar en el primer orden los logros de factura del filme todo, su excelente dirección de arte, la ajustada reproducción de época, principalmente el uso de las para entonces recientes maravillas de la mecánica, la coreografía con sus lógicas torpezas y una fotografía y una música todo el tiempo en función de los objetivos del filme. Pero si maravilla la concepción del relato y lo que entraña el espectáculo, también lo hace la sobriedad, la mesura del elenco todo y la mano firme de su excelente dirección Roland Joffé. Todas las virtudes logradas y sin lugar a dudas, Vatel se gana la entrada y permanencia a la lista de las mejores películas de los últimos 10 años. Es una clase magistral del uso de la historia en el espectáculo fílmico. Una obra para el hedonismo de los cinéfilos. Concluido el análisis y la parte musical, amigas, amigos, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Jacqueline Erazo, más que preguntar, quiere hacer notar el buen trabajo actoral, principalmente de Gerald Depardieu y Uma Thurman. Sí, de eso acabo de hablar. O sea, es excelente el casting que se hizo aquí. No pudo haber sido mejor. O sea, muy bueno, sobre todo la sobriedad de todos los personajes. Hay que tener en cuenta que aquí hay otros personajes de los que no he hablado, que todos están en trama, que es un hermano del rey Luis XIV, que es homosexual, y él va con su séquito y él trata de conquistar. Hay un niño que trabaja con Vatel, y él trata de conquistar este niño, y Vatel se lo quita. Y logra, todo el mundo se asombra porque es un reto a alguien de la corte, y él logra, este príncipe hermano de Luis XIV, se queda impresionado con el reto, lo que ha hecho Vatel, que respetuosamente, pero no, le impide que se lleve al chico. Y todo ese trabajo con el niño, que no es un actor, es alguien que hicieron una selección para todo eso, ahí se ve la mano del director, porque todos tienen una extraordinaria sobriedad. Incluso hasta la epatancia esta del príncipe, que es demasiado amanerado, todo tiene una sobriedad. Simón Domínguez, su alumno, dice que se maravilla con la conjunción de todos los factores y dice que ahí está la poesía del cine. Exactamente, porque muchas veces se equivocan, y yo tengo alumnos que vienen de la poesía, que ya son poetas, y entonces quieren hacer poesía con la palabra. No, en el cine la poesía no está propiamente en la palabra, aunque este es uno de los elementos, en un buen diálogo, pero es la conjunción, como bien dice él, la conjunción de todos los factores que logra la poesía. No por gusto, cuando este arte nació, no éramos ni guionistas ni dramaturgos, éramos poetas. O sea, todos buscábamos, porque en definitiva lo que hay que buscar es la poesía, pero hay que buscarla por distintas formas, no solamente como lo hace el poeta a través de las imágenes que logra con sus palabras, sino de las imágenes que logra con todo, la luz, la fotografía, la música, el diálogo, con todos los elementos hay que buscar la poesía. Eulalia I. Álvarez, Lali, se asombra de que haya estado nominada a la película y no ganará el Oscar a la mejor película extranjera también. Bueno, eso es lo que habla mal de los concursos. O sea, hay muchos factores que propician que a veces una buena película no sea premiada. Y este es un caso, este merecía el Oscar. Tiene premios, pero no logró el Oscar. Alejandra Corral dice que es un magnífico ejemplo de lo que se puede hacer con la historia como espectáculo. Exactamente, a eso he dedicado mi comentario. Marta Castro, por su parte, dice que lo que más le impresionó fue la reproducción de la época. Sí, ya ha dicho eso, tiene una excelente reproducción. Hay un elemento muy importante, que ahí nacía la mecánica, ¿verdad? Ese siglo fue producto, o sea, si hoy es la electrónica lo que nos tiene maravillado, en ese momento del reinado de Luis XIV era la mecánica, o sea, cómo se el reloj que a través del sistema de los relojes lograban los muñecos, cómo se movían los muñecos y todo, y eso le dedican tiempo a la reproducción de este factor. Bien, maestro, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da esta película? No hay duda ninguna. Yo le doy un rotundo 10. Ya digo que yo la tengo en mis talleres, la tengo como ejemplo de lo que se puede y lo que se debe hacer con la historia como espectáculo. Amigas, amigos, esto es todo. Queridos oyentes, llegamos al final. Queremos agradecer el trabajo de edición de Daniel Castellanos, la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación, y por supuesto a ustedes querer agradecerles su atención e invitarlos a que estén con nosotros. Ustedes saben que el día miércoles iniciamos nuestro programa a las 2 de la tarde, 14 horas, y su reprise el día domingo a la misma hora. Bien, mil gracias entonces su atención y pues nos encontramos la próxima semana. Gracias. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.